Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. En la corte. Acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Testaferro político de Cristina Kirchner. Ella tiene testaferros, ha tenido testaferros, fueron funcionarios públicos, testaferros como Lázaro Báez o Cristóbal López. Y en la política hoy tiene una nueva figura testaferro como Alberto Fernández, que fue aquel que fue un organizador, él participó en las visitas a la Corte Suprema, en lo que es la causa Ramos Padilla D'Alessio, la denuncia que nosotros presentamos ante el juez Bonadío, donde señalamos a la expresidente de la Nación, y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidenta. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia. ¿En carácter porque, de organizador? De organizador. ¿De asociación ilícita? Así es, sí, porque él era quien visitaba la Corte Suprema, iba a ver al expresidente de la Corte Suprema, a Lorenzetti. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Y bueno, la realidad es que intentaron evitar esto, hicieron presentaciones, ustedes vieron ese oficio que envía el secretario de la Corte para intentar dilatar y entorpecer esto, y no ver esta imagen que están viendo millones de argentinos. Nosotros estamos convencidos de lo que venimos construyendo, desarrollando y de lo que estamos haciendo. Así que en ese camino nuestro candidato es Mario. Pareciera ser que Santilli no tiene muy bien en claro quién es su candidato. Por lo que se escuchó en el audio de Futurock, vamos a ver de acá en adelante si se ponen de acuerdo en un candidato y no está el plan B merodeando permanentemente y en estado de latencia. Arrancamos con una buena, con este furcio de Santilli. Problemático en este momento, pareciera ser que están un tantito nerviosos. Así que bueno. Una nueva edición de Una Buena de los días miércoles. ¿Cómo estás, Laureano? ¿Qué tal, Dai? ¿Cómo estás? Los está traicionando demasiado el inconsciente últimamente, ¿no es cierto? La verdad que lo sí. Lo niegan, pero cada tanto se escapa en algún comentario, cuando se van a la pausa de los programas de televisión, se escucha de fondo. Bueno, es un run que viene sonando desde hace ya varios meses y que va adquiriendo más intensidad o menos intensidad según el momento político. Parece que en esta semana post anuncio de la fórmula electoral Fernández, esa estrategia, digamos, del plan B, el plan Vidal, vuelve a sonar con fuerza, porque las encuestas, las primeras encuestas que trascienden, digamos, sobre lo que ha sido el impacto en los posibles votantes, digamos, de la nueva fórmula, Están diciendo que avanzaron unos puntos respecto de lo que era antes. Y bueno, se ven las reacciones del oficialismo por todos lados. Lo de Mariana Zuik también, tratando de denunciar ahora, 3 días después, buscándole alguna cosa para denunciar a Alberto Fernández, en este caso como organizador de las últimas causas que están involucrando, que tienen nexos muy cercanos al gobierno. Se enteraron ayer, pareciera ser, de que Alberto Fernández era parte de esa asociación ilícita, pero bueno, parece ser de que realmente el gobierno se está poniendo nervioso, y justamente el sector industrial o el ala industrial es el que está en cierta forma presionando por el plan B, el plan Vidal. Pero bueno, Vidal parece ser que no se quiere prender fuego ya. Totalmente. Pero bueno, vamos a ver. Yo los imagino a los equipos de campaña, la gente cercana a Vidal, diciendo, pero en este momento, ¿te parece ir no candidato a presidente con toda la carrera que tenés por delante? Me imagino yo una sugerencia en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, estaría bueno igual que se prenda fuego ahora, sí, ¿no? Sí, estaría bien. La verdad es que, digamos, también Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires está pensando en desdoblar las elecciones, en no ir en la boleta, sobre todo si hay un balotaje. Se habla de que podría haber un candidato de unidad también, de lo que sería el kirchnerismo, el PJ, digamos, algo más ampliado, algo parecido a la fórmula nacional, y que iría con lo que se dice Matías Lamens, que es el actual presidente de San Lorenzo, y que podría ser un candidato que unificara, digamos, las fuerzas del peronismo, llamémosle, en Capital Federal, y que le disputaría de igual a igual, digamos, la ciudad a Rodríguez Larreta, y por eso también hay preocupación, digamos, en el entorno del jefe de gobierno porteño, porque dicen, bueno, si vamos a un balotaje pegados a la boleta de Macri, bueno, es probable. Es piantavoto. Es piantavoto, absolutamente. Así que hay movimientos, hay reacciones, digamos. El radicalismo ya sabemos que está presionando desde hace también algunas semanas como para que, digamos, Macri no sea el candidato, que haya unas PASO. Lo que escuchaba ayer es que posiblemente estén analizando, digamos, en la mesa chica del presidente, otorgar o dejar unas PASO para Martín Lustó, digamos, y dar una pátina así democrática a la fórmula, a la próxima fórmula presidencial. Sí, mientras tanto, por las dudas, tanteando candidatos y candidatas a vicepresidente, y los nombres que se están barajando es Patricia Bullrich, lo cual sería irse todavía más a la derecha de lo que es. Si o sea, es que si se puede. Claro, si es que se puede. Pero sí, pero claramente no, si fuera Patricia Bullrich es, bueno, aseguremos nuestro núcleo duro, asegurémoslo, consolidemos nuestro votante, nuestro 30% de piso que tenemos, que apoya estas medidas, digamos, que le gusta las medidas del gobierno, porque la retórica en la inseguridad, bueno, todas las políticas más neoliberales y de derecha. Y vayamos después a ver cómo enganchamos a algunos indecisos, a algunos que estén desencantados con lo que haga Alternativa Federal, probablemente. Pero hay otros que siguen pugnando, ¿no? Porque incluso porque Lavagna, Roberto Lavagna, forme parte de una gran coalición, digamos, del gobierno y se arrime un poco más a Cambiemos. Así que todavía están ahí moviéndose demasiada ficha. Sí, justamente ayer el presidente se reunió con Juan Schiaretti, gobernador electo de la provincia de Córdoba, un distrito electoral bastante importante en lo que es la torta electoral general, y bueno, parece ser de que está tratando de juntar fichines para ver si puede ser él el candidato, o bueno, si el famoso círculo rojo del que tanto se habló va a terminar moviéndola en perímetro, justamente para que sea Vidal la candidata, a pesar de que, bueno, que Vidal ya lo descartó y dijo que ya va a seguir en la provincia, calculo, porque se imagina lo que se le viene encima si ella justamente es la candidata a presidenta y en una posible victoria de Cambiemos nuevamente en octubre. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de acá a agosto, que es cuando se van a llevar adelante las PASO. Mientras tanto, se está llevando adelante el famoso y controversial juicio a CFK en Comodoro Py, el juicio que conllevó un cacerolazo en algunos sectores de la capital federal el miércoles pasado. Justo a mí me encontró en Palermo y escuché las cacerolas y dije, ¿qué es esto? ¿Se está viniendo la revolución? ¿En serio? Y no. Impresionante. Impresionante. Es la fuerza ciudadana, ¿no es cierto? Sí, la fuerza ciudadana selectiva. Sí, cacerolemos para un juicio, pero no cuando se informa que hay 600.000 pibes y pibas pobres en un año que se suman a los niveles de pobreza. Ahí no se cacerolea por el inicio del juicio, pero bueno, un caceroleo selectivo. Sí, totalmente. Da la sensación a esta altura, digamos, y entrando ya en las campañas electorales de lleno, que no importa el contenido de la denuncia, sino, digamos, me preguntaría yo con cierta sospecha cuántos de los que caceroleaban en ese momento saben cuáles son, digamos, saben a fondo cuáles son las pruebas que se están barajando en este juicio, cuál es la acusación, digamos, por qué la corte en ese intento, digamos, pidió un expediente para revisarlo, y bueno, en ese caso había una posibilidad de que el juicio se postergara. Me da la sensación de que ya, digamos, no importa el contenido, sino hay un sector, un núcleo duro, digamos, que está defendiendo a rajatabla al gobierno, evidentemente, y que no importa demasiado qué, y bueno, salimos a cacerolear. Hay una cosa así de reacción muy... muy intuitiva, muy instintiva, ¿no? Sí. De defensa, digamos, de las políticas, o de las políticas que está llevando adelante el macrismo. Sí, y tras la vuelta atrás de la Corte Suprema, del inicio del juicio, también eso vislumbra o deja en claro lo que se viene hablando, que no es un fenómeno que se está dando solo en Argentina, sino en toda América Latina, de la judicialización de la política o la politización de la justicia, de la justicia respondiendo ante los vaivenes políticos y en este caso electorales, porque claramente esto es una decisión que va de la mano del proceso electoral que se va a estar llevando adelante, pero que bueno, eso deja vislumbra este proceso que se viene llevando adelante, y justamente porque la decisión de la Corte en cierta forma también iba de la mano con que los peritajes que se tienen que realizar en torno a la obra pública no están finalizados, van a estar finalizados recién, se presupone, para agosto, septiembre, octubre de este año, pero así todo, así no esté finalizado el peritaje, bueno, la Corte decidió finalmente dar marcha adelante con el inicio del juicio, también pensando y especulando con la imagen de la foto que quizás reste algunos puntos, de verla a Cristina Fernández sentada en el banquillo. Esa era la imagen que claramente se estaba buscando desde el gobierno y que también un sector importante de la justicia estaba queriendo. Sí, recordemos que las nulidades, el juicio que comenzó ayer, el llamado juicio vialidad, donde se va a ocultar, digamos, la obra pública que se hizo en la provincia de Santa Cruz, y que la acusación es que desde la presidencia de la Nación del gobierno anterior se favoreció a Lázaro Báez con la obra pública. Como vos decías, hay un peritaje en marcha por, digamos, solamente cinco de las 51 obras que digamos que se van a abordar durante el debate. O sea, ya eso ha traído alguna polémica, porque se toma una muestra de cinco obras públicas al azar, de un total de 51. Pero ni siquiera ese peritaje está listo. Como vos decías, va a estar listo para septiembre, octubre, y la nulidad, que es lo que pedían, digamos, algunos de los abogados defensores ayer de los 13 acusados que hay, digamos, la mayoría funcionarios del gobierno kirchnerista, que si se llega a, digamos, si el resultado de esa pericia da que no hay sobreprecios, que no hubo, digamos, que no inflaron, digamos, los costos de esa obra pública, el juicio se va a interrumpir en la mitad. Y lo explicaba Alberto Fernández, el candidato, en una entrevista, ni bien salió la fórmula que dio para Página 12, que decía, hay un artículo del Código de Procedimiento que impide empezar un juicio oral con pedidos de nulidad abiertos. Esta causa tiene 8 pedidos de nulidad abiertos que tienen que resolverse, por eso la Corte estaba pidiendo un expediente anexo, digamos, para analizar cuáles eran los pedidos de nulidad que había de este juicio. Hubo tanta presión mediática y política que la corte rápida de reflejos, digamos, y muy permeable a las presiones, dio marcha atrás, envió de nuevo el expediente y se dio comienzo al juicio. Veremos qué pasa en las semanas siguientes, cuando estas nulidades se resuelvan finalmente, si están fundadas o no están fundadas. Puede cortarse el juicio a la mitad, y me imagino el escándalo y las cacerolas si eso llegara a suceder, pero bueno, son recursos que están planteados y que tienen que resolverse como en cualquier causa judicial. Sí, esto también da cuenta del poder de lo que logra el poder mediático, porque la mayor parte de la gente probablemente que estaba caceroleando no estaba al tanto de todas las los pedidos de nulidad que no se resolvieron y que deben resolverse, no estaba al tanto de que los peritajes no estaban concluidos, pero el poder mediático presionando, planteando que la Corte justamente estaba favoreciendo a la expresidenta, permitió que se violen justamente determinadas reglas y determinadas normas para que dé curso el juicio cuando no era el procedimiento correcto. Uh-huh. Sí, esto claramente evidencia cómo la justicia hoy también, hoy no, siempre lo ha sido, pero hoy con mucha más claridad, es un actor político sumamente importante en la realidad política social que estamos viviendo. Sí, totalmente. Escuchábamos el audio en el inicio del programa de Mariana Zubik, que es la nueva denunciadora serial, es como la heredera de Carrió en este tramo, digamos, ¿no? Vamos a denunciemos. Si no hubiera cierto plafón, si no hubiera cierto eco en el Poder Judicial como para dar curso a algunas de estas denuncias delirantes, como plantear ahora 3 días de la fórmula electoral, del anuncio de la fórmula electoral, plantear que de golpe Alberto Fernández es el jefe de una organización y de una asociación ilícita que está buscando, digamos, presionar a la Corte, que ha visitado a la Corte, que presiona en la causa de Alejo Ramos Padilla, donde se investiga el espionaje ilegal y está detenido Marcelo D'Alessio, digamos, parece una denuncia muy flojita de papeles, digamos. Si no se le hubiera dado curso durante todo este último tiempo a algunas denuncias de este estilo, yo creo que ni siquiera hace unos años no se gastaban ni siquiera en presentar esta denuncia porque estaba claro que no tenía manera de prosperar. Hoy en día, como vos decías, hay una estrategia regional, digamos, ha pasado en Brasil con Lula da Silva, ha pasado en Ecuador con muchas causas sobre Correa, el expresidente, y vemos que ciertas causas acá han avanzado. Bueno, desde el kirchnerismo se dice que esta, que está llegando a juicio oral, la de Vialidad, también tiene esas características y que los principales denunciantes son justamente dirigentes políticos como Mariana Zubik y como el propio Leonardo Farinha, ¿no? Que se habló mucho las últimas semanas de que su testimonio en este juicio había sido coacheado, había sido preparado por especialistas y que había sido incluso negociado en el propio despacho del ministro de Justicia, Garabano, y que había sido guionado. Eso es lo que están diciendo. Bueno, esos son los principales testigos que va a tener Cristina Fernández, incluyendo dos organismos que son la UIF, la Unidad de Investigación Financiera y la Oficina Anticorrupción, que son los organismos que van a llevar adelante la querella, es decir, la acusación contra los funcionarios que hoy están en el banquillo. Parece ser que el mejor equipo de los últimos 100 años necesita un poquito de ayuda para salir a flote. La empresa Movistar ayer confirmó que el celular al que se comunicaba el extorsionador por Marcelo D'Alessio pertenece justamente a Patricia Bullrich. No, corrijamos, al nieto de Patricia Bullrich. Ah, claro, que dijo porque que es lo que salió a decir ella rápidamente, ¿no? Una cosa. El nieto jugando y haciendo una red de espionaje. Claro, y chateando con D'Alessio. Uno pierde. Empezamos a naturalizar estos argumentos que son desopilante realmente, ¿no? Porque que la ministra de Seguridad ya tenga, digamos, que un extorsionador, como decías vos, alguien que se presenta como espía de la DEA y que no se sabe muy bien en calidad de qué investigaba y entraba a los despachos judiciales de Comodoro Py, tenga el celular de la ministra de Seguridad. Del nieto de la ministra. Claro, y después que la ministra salga a decir que lo usaba el nieto y que realmente porque además no es solamente que la tenía agendada, sino que hay un intercambio profuso, ¿no? De mensajes y de llamados, que todavía no conocemos el contenido exactamente, pero sí sabemos que hubo mucho intercambio. Ahora, el nieto jugando, porque lo usaba supuestamente para jugar, el nieto jugando mantiene un intercambio con el espía D'Alessio, ya es una cosa desopilante, ¿no? Ya no saben qué decir, la verdad, es como... Es sorprendente la respuesta de Patricia Bullrich. También habla de cierta impunidad que tienen o que creen que tienen, porque decir que un espía se estaba comunicando con su nieto, a menos que el nieto pensara que estaba jugando algún juego tipo de estrategia, calculo que no podrían tener una comunicación fluida si en este caso fuese el nieto de Bullrich quien estuviese manejando el teléfono al que se comunicaba Alessio, justamente. Bueno, estamos para todo. Recordemos que es la ministra de Seguridad que, digamos, en el caso de Santiago Maldonado y en el de Rafael Nahuel, salió apresurosamente a dar las hipótesis de que había sido, en el caso de Maldonado, que era una guerrilla mapuche iraní que estaba infiltrada en la Patagonia, en el caso de Rafael Nahuel, digamos, el prefecto, el efectivo de prefectura del grupo Albatros que le disparó, salió a defenderlo. Que estaba, digamos, cumpliendo un desalojo legal. Bueno, estas son las, digamos, esta es la ministra de seguridad que tenemos, y no solo es la ministra de seguridad que tenemos, sino que es quien el gobierno, la fórmula gobernante, está pensando como próxima vicepresidenta, digamos. O sea, no está con las acciones en baja en el gobierno por todas estas cuestiones que se le están encontrando, sino que, por el contrario, está siendo una de las figuras prominentes del gobierno. Así estamos. Sí, la verdad que sí. Aparte, en el caso, por ejemplo, de la RAM, que es su mayor caballito de batalla, cuando le preguntan por las causas de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado, la RAM se visibilizó, o se hizo visible este grupo en un atentado que claramente, o sea, se incendió un refugio que al cual acusaron a la RAM, y estaba y el refugio incendiado y alrededor papelitos tipo volantes de la RAM. Calculo de que si la RAM va a llevar adelante un evento o un atentado de estas características, no va a dejar volantes anunciando que fueron ellos, pero esto le sirvió, esta opereta le sirvió a la ministra para, ante cualquier cosa que suceda de Río Negro para abajo, es la RAM que tiene conexiones con la FARC, que tiene conexiones con Irán, que tiene conexiones con, no sé, ovnis, sí. Ya no sabe con quién más decir que tiene conexiones, y para todo acusan a la RAM, y cada vez que se saca a la luz el caso de Rafael Nahuel o el de Santiago Maldonado, la primer palabra que dice la ministra es la RAM, y bueno, justamente podría llegar a ser la próxima candidata a vicepresidente del oficialismo, bueno, así que así estamos. Así estamos. Hace poquitos días la justicia desarmó por completo la versión del Ministerio de Seguridad porque procesó al efectivo del grupo Albatros que disparó por la espalda contra Rafael Nahuel. Todo lo que había dicho el poder político en la cabeza de Patricia Bullrich quedó completamente desarmado, y bueno, la justicia avanza, la Cámara de Apelaciones avanza ahora en sentido contrario a lo que dijo Bullrich durante toda la investigación del caso. Sí, así que bueno, vamos a ver qué pasa con la fórmula presidencial y con Patricia Bullrich. Antes de escuchar un tema, nos damos cuenta que no presentamos a nuestra operadora estrella, Tama, al otro lado de la pecera, haciendo que el programa se lleve adelante y funcione. Así más que, o menos, que más o menos salga decente, ¿no? Sí, sí, la verdad que hace lo que puede, pobre. No podríamos hacer nada sin ella, no seríamos nada sin ella, así que desde este lado de la pecera la saludamos a Tama y le agradecemos toda su labor, así que bueno, no queríamos dejar de decirlo. Así que bueno, si te parece, Laureano, vamos a escuchar un tema. Vamos. Lara Pedrosa, ¿qué va a ser de mí? Sabrás dejar de lado el día, porque la noche ya llegó. Thank you. decirte adiós. Beberé del sol, quemaré el recuerdo en mi alma. ¿Y qué va a ser de mí? Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Títulos locales. Internaron al hijo recién nacido de uno de los choferes de la línea Este detenidos. Sebastián McDougall es uno de los cuatro choferes que fueron detenidos en la noche del 3 de abril por participar de un conflicto gremial en la línea Este. A fines de abril pudo salir de la cárcel para asistir al nacimiento de su hijo Felipe, que ahora tuvo que ser internado porque padece problemas respiratorios. Su esposa Gisela denuncia que Felipe paga con su salud por esta injusticia del sistema de justicia, como pagamos todas las familias. El gobierno debe garantizar todo para que nuestro bebé avance y se desarrolle, y mejorar las condiciones de salida laboral y familiar de Sebastián por las restricciones que tiene con la detención domiciliaria para ver a nuestro hijo internado. Hoy se desarrollarán jornadas científicas sobre el cannabis en el CONICET de La Plata. A un año de que comenzaron a desarrollarse tres cepas terapéuticas en la UNLP, investigadores compartirán los resultados de experiencias hechas con ellas en distintos campos. Titulado Cannabis y Salud, empleo de cepas argentinas terapéuticas en salud humana y animal, avances en investigación básica y aplicada, aspectos legales y vinculación tecnológica, este encuentro estará dirigido a profesionales, docentes e investigadores relacionados a la temática, pero será abierta a todo público. La actividad es gratuita y tendrá lugar a partir de las 9:30 de la mañana en la sede platense del CONICET La Plata, ubicado en calle 8, número 1467. El programa incluye la presentación de Marcos Bogliolo, ayudante fiscal de estupefacientes en Ministerio Público Fiscal, que disertará sobre el caso Loza. Se trata del cultivador solidario del barrio El Mondongo, que fue detenido en mayo del año pasado, acusado de narcotráfico, y que fue liberado producto de la presión de cientos de usuarios de cannabis medicinal, y se disertará sobre su cepa Quinto Elemento. Advierten por la situación alarmante del Hospital San Martín. Profesionales del Hospital San Martín volvieron a denunciar el pésimo estado en que se encuentra la atención en el establecimiento, esta vez haciendo foco en el servicio de salud mental, cuya situación calificaron de alarmante. Hace apenas 5 días habían advertido que se había reducido la capacidad operativa de la guardia al dejar de funcionar el tomógrafo, en un año que comenzó con serias dificultades para el nosocomio por los reiterados cortes de electricidad. El gremio SICOP denunció el pésimo estado del servicio de salud mental, que se expresa en la escasez de camas, una guardia colapsada, goteras cada vez que llueve, instalaciones inseguras y hasta presencia de cucarachas y roedores. Las consecuencias de lo que denuncian como presupuesto más bajo de la historia. Nacionales. Yanina Farías en libertad. Este mediodía en los tribunales de Mercedes, la justicia decidió absolver a Yanina Farías, acusada de no haber hecho lo posible para defender a su hija Xiomara, asesinada por Alfredo Leguizamón, a quien la justicia condenó a cadena perpetua. El proceso oral comenzó el 29 de marzo y al que Farías llegó presa desde el 7 de agosto de 2017, tuvo hoy su desenlace. Desde las organizaciones feministas que acompañaron el caso, manifestaron su alegría y emoción. A Yanina la sacamos con la lucha feminista, dijeron. Yanina Farías es una mujer con retraso madurativo que ha sufrido múltiples violencias y fue acusada de no haber impedido que José Leguizamón matara a golpes a su beba Xiomara. Desde diciembre de 2015 se destruyeron 3.500 empleos industriales por mes. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que se destruyeron 3.500 empleos industriales por mes desde diciembre de 2015, es decir, 137.000 puestos de trabajo menos a la fecha. En base a datos oficiales de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo sobre la dinámica sectorial, tanto como indicadores privados, el informe de la UNDAB advierte que desde 2016 los niveles de actividad no paran de caer y eso se ve reflejado en absolutamente todos los índices nacionales. Y remarca, con la única excepción de 2017, en el resto de los años de esta gestión, los índices de actividad van a mostrar una marcada caída. Patronal en Alijor. Unos 120 trabajadores de la alimenticia Alijor toman este martes la planta que la fábrica tiene en la localidad de bonaerense Garín, partido de Escobar, después de que el propietario, Benjamín Binderman, resolvió cerrar las puertas en medio de una negociación en la Secretaría de Trabajo, en la que el gremio Cita Estia reclamaba por la reincorporación de 10 despedidos. Ayer por la tarde, los dirigentes del sindicato gestionaban con las autoridades una nueva conciliación obligatoria. Mientras tanto, la sede fabril era rodeada por efectivos de la policía bonaerense, por lo que los trabajadores temían un posible despliegue represivo para recuperar el control de la planta. Internacionales. Theresa May presenta nueva propuesta para aprobar el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, anunció este martes un cuarto voto sobre el acuerdo del Brexit, incluyendo esta vez la posibilidad de pronunciarse sobre la celebración de un segundo referéndum y una unión aduanera temporal con la Unión Europea. May señaló que la ley del Brexit será sometida a votación en junio en la Cámara de los Comunes. Incluirá cambios para sortear las actuales suspicacias de los diputados, obligando a los diputados a pronunciarse, por ejemplo, sobre una posible unión aduanera temporal con la UE y un segundo referéndum. En Ucrania, el presidente Zelensky disuelve el parlamento. Vladimir Zelensky fue juramentado el lunes por la mañana como sexto presidente de Ucrania y el ex cómico prometió disolver el parlamento y provocar elecciones parlamentarias anticipadas. Zelensky, que anteriormente no tenía experiencia política, declaró en la ceremonia en Kiev: "Estoy disolviendo el parlamento". El primer ministro de Ucrania, Vladimir Groysman, anunció que dimitirá mañana después de que Zelensky demande la renuncia del gobierno en pleno. Hace mucho tiempo que Zelensky indicó su intención de disolver el parlamento, que fue elegido en 2014 y es en gran parte hostil a él. Pero no quedó claro de inmediato si tenía la autoridad legal para hacerlo y es probable que se presenten argumentos judiciales. Y desde acá del aire de Radionauta le mandamos un beso y un agradecimiento a Nehuen, nuestro preproductor, quien lleva adelante toda la preproducción y hace posible el desarrollo de una buena. 10 menos 12 minutos en este momento de la mañana. Damos las vías telefónicas 451-6917 y también otras vías de comunicación, ¿no es cierto? Como el WhatsApp. 221-670-5190 y nuestro correo electrónico radionautafm@gmail.com. Y vamos a escuchar un tema musical de Vendra Van Hart, Baby. Yes,

8:57 de la mañana y seguimos en una buena. El clima bastante frío en el día de hoy. Pareciera ser que se vino el invierno por completo. En este momento tenemos alrededor de 7 grados. Se espera una máxima de 17 grados para las 15 horas. Y va a ser el punto más alto que vamos a tener en el día de la fecha. Así que bueno, le damos la bienvenida. Vino el frío un poquito y parece que se retira otra vez. Sí, parece ser de que esta vez el frío vino para quedarse, pero no estamos muy seguras con las vaivenes. Es un otoño raro, ¿no? Sí, también fue un verano raro. Fue un verano raro, es cierto. Tuvimos días de mucho calor y de frío, nada muy intermedio. Exactamente, sí, unos picos ahí de la temperatura. Bueno, te cuento, hablando de temperatura, que se está calentando en el Senado de la Nación, porque hoy a las 2 de la tarde va a haber una sesión en la que se definan la aprobación definitiva de 20 pliegos para jueces y fiscales, que se ha hablado mucho esta semana, lo puso en agenda, digamos, la expresidenta Cristina Fernández cuando visitó la semana anterior a la sede del PJ. Habló de que el macrismo estaba colocando en esta recta final de mandato, o en la posible recta final de mandato, estaba poniendo jueces a su medida, y denunció, también lo hizo Alberto Fernández durante esta semana y algunas noticias periodísticas que mencionan las irregularidades en las ternas desde las cuales luego, finalmente, por una potestad constitucional, el presidente Macri elige. Digamos, la selección de jueces tiene dos etapas, el proceso de selección de jueces tiene dos etapas claras. Una es un examen donde, como cualquier examen en cualquier ámbito, se testea cuáles son los conocimientos de los aspirantes respecto de determinados temas fundamentales. Otra en la que presentan antecedentes, o sea, los concursantes, presentan en una especie de currículum, cuál ha sido su trayectoria y cuáles son sus antecedentes en la carrera judicial. Y también del oficio de manera particular, si han sido abogados querellantes, por ejemplo, también por supuesto que se pone en juego. Ese orden de mérito que resulta de esas dos instancias, del examen y de los antecedentes, arma una lista de prioridades. Esa lista se supone que tendría que integrar las ternas, de las cuales luego el presidente, en este caso Mauricio Macri, elige uno de los tres candidatos, los mejores rankeados, se supone. ¿Qué es lo que se está denunciando esta semana y que llegan a los pliegos que se van a tratar hoy en el Senado y que se pueden aprobar definitivamente? Es que esas ternas están manipuladas por vínculos con el poder político, vínculos con el poder judicial. ¿Qué pasa luego de esa instancia en la que quedan los candidatos por el examen y por la suma del examen y de los antecedentes? Hay una entrevista personal con consejeros del Consejo de la Magistratura. Y en esa entrevista personal, que no dura más de 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, lo que denuncian muchos de los aspirantes que han quedado fuera es que en ese momento es donde discrecionalmente los consejeros de la magistratura dicen, bueno, la entrevista a este postulante fue fabulosa, destacan algo en un dictamen final y en ese momento ese aspirante mágicamente salta del puesto, por ejemplo, 25 al puesto 10. Digamos, ¿no? Y hay otra pequeña instancia que es la que los aspirantes pueden impugnar los antecedentes, es decir, no, a mí no se me tuvo en cuenta este antecedente, yo quiero impugnarlo, y a veces ahí avanzan otras posiciones, sobre todo quienes tienen, como decíamos, lazos fluidos con el poder político y judicial. Se ha visto de muchos de los pliegos que se van a tratar hoy, que también lograron el acuerdo con el PJ, digamos, el PJ dialoguista, llamémoslo así, en el Senado ya tienen un preacuerdo. Muchos de las ternas llegaron, según las notas judiciales que se pudieron leer esta semana, con algunos espaldarazos del poder, o sea, candidatos que tienen vínculos con determinados jueces o funcionarios que tienen mucha llegada al poder político y que mágicamente luego de esa entrevista saltaron 10 cargos, digamos 10 puestos en la orden de mérito como para llegar a la zona de ternas. Esto pasó incluso en un concurso que fue muy polémico acá en los tribunales orales de La Plata. Recordemos que el juez Rosansky renunció el año pasado, hay otras vacantes que se fueron haciendo. Había un concurso para ocupar 7 cargos en los 3 tribunales orales y lo que se denunció la semana pasada es que los candidatos que habían llegado no cumplían con los antecedentes. Estaban algunos como por ejemplo, específicamente, por ejemplo, María Verónica Micheli, que había quedado en el puesto 29 después de las ternas y mágicamente después de la entrevista subió al puesto 19, entró a la zona de ternas y fue elegida por el presidente Macri para integrar, va a ser jueza si es que se aprueba el pliego en la jornada de hoy, va a ser jueza como tantos otros que llegan de esta manera bastante opaca. Entonces lo que se está denunciando es, bueno, hoy en el Senado abramos el debate sobre quiénes son los candidatos que llegan a tratamiento, veamos los antecedentes y lo que están pidiendo desde sectores, sobre todo el kirchnerismo, es que la decisión sobre aprobar estos pliegos se posponga hasta después de las elecciones y que no se apruebe en esta recta final, digamos, con candidatos que en muchos casos dicen no cumplen con las condiciones que deberían cumplir. Sí, justamente el Poder Judicial, en la estructura institucional argentina, tomada la estructura institucional estadounidense, se supone que el Poder Judicial, o sea, se plantean pesos y contrapesos, el Poder Judicial vendría a ser un contrapeso al Poder Ejecutivo, pero ¿cuán ecuánime puede ser el Poder Judicial si por favor del presidente pasas del puesto 29 al puesto 19, como no, posteriormente no vas a responder o a tratar Totalmente. De favorecer al Poder Ejecutivo si fue esa persona quien te otorgó o te favoreció la llegada a tu puesto laboral, así que estaría siendo difícil que el Poder Judicial en este caso actúe como un contrapeso. Sí, totalmente. Llegan con ese pacto implícito, ¿no? Yo te acomodo, yo te coloco en situación, en digamos, en posiciones de expectativa respecto de las ternas y vos después respondés a las demandas, digamos, que yo te pido, digamos, ¿no? Ese es el pacto que se ha dado desde hace muchos años a esta parte, pero que el macrismo ha profundizado. En contra de este discurso público de llegan los mejores jueces, no hay jueces amigos del poder político, bueno, lo que queda claro es que en los últimos tiempos el macrismo nombró muchísimos jueces, un juez cada 4 días. Hay una nota, déjame pasar el chivo, en Pericia, en la agencia Pericia, que abordamos la semana pasada, se llama Tómese 10 minutos y acomode un juez. La recomiendo porque, digamos, explica toda esta trama de acomodos que luego terminan con los jueces nombrados. Un juez cada 4 días nombró hasta ahora el macrismo, un funcionario judicial, ¿no? Jueces o fiscales, uno cada 4 días. Cuando escuchamos en el discurso público de los dirigentes de Cambiemos que, bueno, que se acabó con los favores al nombramiento de los jueces. Sí, justamente pareciera ser que al gobierno le están fallando los contrapesos porque quien maneja la oficina anticorrupción afirmó estar enamorada del presidente y que por que le cuesta ser imparcial y investigar justamente al presidente. Laura Alonso tiene numerosos pedidos de juicio político y de que sea denunciada por incumplimiento de su cargo público, por no investigar justamente al Poder Ejecutivo, como debería hacerlo, ocupando la Oficina Anticorrupción, como así lo hace con otros sectores políticos, pero no con su propio sector político. Y en este caso, bueno, el Poder Judicial totalmente beneficiado por el actual gobierno, que claramente no va a actuar como un contrapeso, así que difícilmente la estructura institucional pueda funcionar adecuadamente de esta forma, o sea, violando las órdenes de mérito, violando todo tipo de normas que hay para la selección de cargos, como lo son los jueces, así que sumamente peligroso. Bueno, hoy a las 2 de la tarde entonces esta sesión en el Senado, donde se podrían aprobar 20 de los 63 pliegos que hay en espera y que el gobierno, digamos, pretende nombrar antes de las elecciones, por si pasa lo peor, digamos, ¿no? Entre comillas. Vamos a ver si cacerolean hoy las personas que... Se espera un cacerolazo en las... No creo. Convocamos un cacerolazo, según lo que pase en el Senado, convocamos desde Radio Nauta un cacerolazo, a ver si esta vez se pliega a la gente que estuvo caceroleando la semana pasada, exigiéndole al Poder Judicial que dé curso al juicio contra numerosas personas, entre ellas Cristina Fernández. Bueno, vamos a ver si cacerolean hoy. Pidiendo la libertad o la ecuanimidad del Poder Judicial en este caso. Y desde el aire de Radio Nauta también le mandamos un gran abrazo y un beso grande y un feliz cumpleaños a Belén, la conductora de los días viernes y de algunos días jueves, que hoy en el día de la fecha está cumpliendo años, así que le mandamos un fuerte abrazo y le esperamos en el aire de Radio Nauta mañana o el viernes. Un beso muy grande entonces para Belén. Son, yo dije hoy 10 menos 12 minutos, me doy cuenta que me adelanté una hora. Recién son 9 y 8 minutos, así que evidentemente lo que dije hace un ratito está, bueno, una horita atrasado, digamos, ¿no? Sí, bueno, si te parece vamos a escuchar un temita musical, Joy Division Digital. Close your eyes. impresiona. Le digo, el CONICET paga este tipo de cosas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Al aire de Una Buena en Radio Nauta. Nos podés venir a visitar al Olga Vázquez, al Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, siempre que traigan facturas. Quien quiera puede venir a visitarnos. No de luz, ni de gas. Claro, eso no. Eso nunca. De manteca. De manteca. De manteca o de grasa, sí. Pongámosle. Sí, sí, sí, jamás de gas o de luz, siempre de manteca o con dulce de leche. A mí personalmente me gustan las dulces de leche. Así que, bueno, los invitamos a pasar por el Olga Vázquez. Y ahora vamos con la columna musical de Eddie Garuti, que lo tenemos acá en el piso, con su columna de cada miércoles. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La columna preferida, según la confesión de Diana. Sí, ha habido repercusiones. Muchas repercusiones. No lo quise decir porque después me retan. Cuando vienen los otros columnistas y las otras columnistas me dicen, bueno, igual tu preferida es la de Eddie, así que no me esfuerzo tanto. Hay trabajo, hay calidad. Hay producción. Hay producción, hay dedicación. Bueno, hoy vamos a hablar de covers que no sabían que eran covers. Estoy medio últimamente como artículo periodístico simple, pero bueno, también para traer un poquito de diversidad a lo que hice el año pasado. Bueno, vamos a hablar primero de un tema que es bastante icónico de los años 80. Creo que no podés hablar de los 80 sin hablar de Girls Just Wanna Have Fun. Todos conocemos la canción cantada por Cyndi Lauper. Ajá, sí. Pero no es de Cyndi. No. Sino que Cyndi hizo algo muy parecido a lo que hizo Aretha con Respect. Tomó la canción de un hombre, hablando de un tema que ella más o menos podría sentirse identificada, le cambió un poco la letra y le puso su estilo. La canción fue escrita por Robert Hazard en 1979, unos 4 años antes de que Cyndi la sacase en su disco She's So Unusual. ¿Fue después el tema de una película o me equivoco? El tema de... ¿Original? Sí. Cantado por... ¿Por Cyndi? Por Cyndi. No sé, pero probablemente... Yo lo he escuchado en muchas películas. Me suena mucho. Claro, puede 80... ser que haya sido cortina, digamos, en un tramo de alguna película. Sí, en los 80 y los 90, esta canción al menos de películas que vi, las he escuchado bastante. Pero las versiones no tienen nada que ver, no tienen un estilo ni parecido. Ahora vamos a escuchar la versión de Robert Hazard para que escuchen más o menos para dónde tiraba. El riff se escucha, la letra es más o menos la misma. El tema es que Robert, cuando hace la canción, en realidad a la diversión se refiere en realidad a un plano sexual, digamos, porque él en medio como un mujeriego, las mujeres solo quieren tener sexo conmigo, toda esa historia. ¿Cómo una reversión se puede transformar en, digo, hoy por hoy la marea feminista reversiona el fragmento principal de la canción de Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, las mujeres solo quieren tener derechos fundamentales, de una canción que originalmente tenía un fin o un origen nefasto? No, no, es que claramente sí, ella se dice que modificó un par de partes de la letra, desde un punto de vista femenino, hay otra intención. Ahora vamos a escuchar la original de Cindy para recordarnos un poco. Un tupper fuerte tenés que vivir si no escuchaste nunca, sí, ¿no? Realmente sí. Si no la escuchaste nunca, está bien. Se sigue escuchando hoy en día, se sigue pasando en la radio como estamos escuchando ahora. Aparte, el comienzo de esa canción en cada película de los 80 es como que. O cuando quieren, digo, hoy por hoy, cuando una película, una serie trata sobre los 80. Para ambientar, digamos. Sí, claro. Sí, es como el comienzo de Girls Just Wanna Have Fun empieza a sonar. Es que es perfecto la onda que ella le pone, es perfecto el sonido, súper ochentoso, creo que. El video es terriblemente 80. El video es fantástico. Además, también es muy bueno. Hay lugares que vieron que vas a tomar algo y te pasa en el fondo un montón de videos 80, los 90, siempre aparece Cindy ahí. Con un montón de ropas, con muchos tirones de tela, es raro, pero es de la era de la época. Ahora vamos a hablar de otro tema muy famoso, I Will Always Love You. Esta canción que vamos a conocer por Whitney Houston. La canción del guardaespaldas. Es épica por el guardaespaldas. Por el guardaespaldas. La película, ¿no? Sí, Una película que marcó una era. La tengo. Una peli, yo la vi, está buena. Está buena Whitney ahí haciendo su intento ahí de actuación. Sí. Y bueno, ella, claro, aprovechó la película, aprovechó un poco la movida para sacar esta canción de su versión, que es excelente, pero no es su canción. Bien. Ella no la escribió, sino que fue Dolly Parton en 1973, que se la dedicó a su compañero y mentor Porter Wagoner, después de que tomara la decisión de seguir una carrera en solitario. Ah, es muy antigua la. Es muy antigua la canción original. Hubo una reversión en los años 80 y después acá escuchamos la de Dolly. Mea country. Total. Si ven, se la buscan a Dolly Parton, tiene el pelo rubio grande, toda esta estética muy estadounidense. Nada que ver a la de Whitney. Ahora vamos a pasarla a la de Whitney desde el estribillo fuerte. También fue cortina de una serie, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? ¿De una serie? Ah, sí, no, de la tenía. Serie Corky, La Fuerza del Cariño. ¿Se acuerdan de esa serie? No. Yo no. ¿Sí? Sí. Ahí Tama se acuerda, me está diciendo que sí. Somos de otra. Sí. Somos una generación. Creo que fue por los 90, principios de los 90, ¿no es cierto? Puede ser. Principios de los 90, me parece. Perdón, bueno, nací vos que estás mucho volviendo, poné en YouTube. Corky, La Fuerza del Cariño, la vas a ver. Y era la cortina esta, yo me acuerdo. Sí, el sí, título sí. No invita mucho a mirarlo. Corky, no. Últimamente están chocando las épocas. Estamos chocando y en épocas. Y además está completamente extemporáneo. Ya, digamos, la temática de la serie también sería distinta hoy en día. Porque pero se trata de un chico discapacitado, digamos, con problemas de discapacidad mental. Y toda la trama alrededor de cómo él se supera y bueno, es una historia muy, muy clásica de superación, digamos, de un pibe con problemas. Pero bueno, y la cortina es esta y el bullying en mi época secundaria, que también ya políticamente está muy fuera de tono, el bullying era cantar esta canción a quien uno, digamos, a quien los pibes, los adolescentes, le hacían bullying a un pibe por cualquier cosa, y como se utilizaba la caracterización del pibe con problemas deficiente mental para insultar o para digamos para, sí, para desvirtuar, digamos, la actitud o la personalidad de alguien, se cantaba esta canción. O sea, se cantaba esta canción para decir, tenés fíjense lo atrasados que estamos, pero estoy contando de mi época en la fines de la primaria, principios de la secundaria, porque justamente porque la serie era una serie norteamericana, por supuesto, pero había calado muy fuerte, se veía bastante, digamos, ¿no? En aquella época entre los pibes, digamos. La verdad Pibas. Que me excede. Me excede a mí también, no, pero bueno, te bueno, creemos. Por favor, el miércoles que viene, Eddie. Y queremos que cantes algo y luego en la vida. No lo voy a cantar, pero. Vamos a traer una peluca. Te pido por favor que la hayas visto, porque no puedo comentar solo este. Porque la fuerza del cariño. La tendré que buscar en YouTube para ver, porque ahora tengo curiosidad de la serie. Ahora seguimos con otro tema también muy icónico, esta vez de los años 80 también. I Love Rock and Roll. I Love Rock and Roll la conocemos, muy conocida por Joan Jett, esta cantante estadounidense, pero su canción, esta canción no es suya, sino que esta canción es de The Arrows, salió en 1975. Acá escuchamos. La onda es muy parecida, sí. Ahora si saben cuál es la que viene, la versión que viene es muy parecida a la onda. Pero bueno, cuando salió tuvo un éxito más o menos mediano. Pero bueno, Joan Jett aprovechó. Primero la grabó en el 79. No le fue muy bien. Después volvió a probar en el 82 y sacó la versión que todos conocemos como medio un poco un himno del rock and roll ochentoso. Acá la versión de Joan Jett. Bueno, toda la onda de la época. Sí. Además, sí, una reversión muy parecida a la versión, digamos. Muy parecida, pero con su toque. Tiene su toque. Además, el sonido es distinto. Pasaron muchos años acá, del 75 al 82. Si pensamos en años de música y tecnología, el sonido es otro. Uh-huh. Es otra calidad. Además, Joan Jett le logró también poner otra onda. Quizás es muy parecida, pero me gusta más la voz de ella que la del tipo también. ¿Vieron cómo puede cambiar un timbre, un tono, digamos, de la voz en una sola canción? Es tremendo. Ajá. Esto es muy bueno para pensar los covers, porque funcionan en algunos artistas y en otros no. El caso, por ejemplo, de... Claro, son casos en los cuales los covers funcionan mejor que la versión original, digamos, porque lo que se difunde en definitiva y lo que se, digamos, tiene mucho impacto es el cover y no la versión original. Claro, tiene que ver con el artista, también tiene que ver justo con el tiempo, que hay veces que pasa mucho tiempo entre que se hace la canción, quizás en el momento no fue relevante, pasaron un par de años y justo salió y la pegó porque todo cayó, digamos, en su lugar. Uh-huh. También hay bandas que le dieron otro estilo para otros públicos que son más populares. Pasa con Bob Dylan, por ejemplo, con Knocking on Heaven's Door. Uh-huh. El tema de él ya tiene unos cuantos años, los Guns lo sacaron en los 90 y la repegaron. Y hubo mucha gente que creyó que el tema era de ellos. Pero porque justo también ellos estaban tocando hard rock, era una onda, los Guns estaban más a pleno. Uh-huh. Bueno, hoy justo no lo traje el caso, pero bueno, es bastante conocido. Y bueno, pasa mucho con los covers. Ahora vamos a ver otro que es todavía más loco. Twist and Shout. ¿No es de los Beatles? No es de los Beatles. Revelación. Yo no, totalmente desconocida, información desconocida para mí. Hay otros temas también de los Beatles que son covers. Era algo que también se hacía mucho en la época, más en los años 60, años 50. Hacer algunas versiones. No eran muy distintas porque tampoco había mucho material para sonoro para hacerlo. Pero bueno, la canción es de 1962 por los Isley Brothers. Ahora vamos a escuchar la versión original. Está muy buena igual. Come on. poco más lenta. Un poco más lenta, es más soulera. El grupo era afroamericano, los tres. Y le fue muy bien. Llegó al top 20 del Billboard Hot 100 que tienen los estadounidenses para definir el éxito de las canciones. Y bueno, los Beatles, 2 años después, sacan su versión, la más conocida, que más conocemos por televisión, por un programa polémico. Pero la canción sigue siendo súper relevante. Y bueno, los Beatles, el tema, tienen un peso histórico enorme. Los Isley Brothers que se quedaron atrás. Pero bueno, conviven a la más versión. A mí me gusta mucho. Está más lenta, quizás es más para bailar. Sí. Más, sí. Swing, tiene un más swing. Y la voz es negra, ¿no? Sí, la voz sí, es bien negra, está buena. Escuchamos los gritos. Esta cosa más yacira, también solera está también. A mí me encantó. Yo cuando la escuché me la quedé escuchando un rato más que la de los Beatles. Y bueno, entonces nos despedimos con la de Twist and Shout de los Beatles. Y bueno, el miércoles que viene veo qué les traigo, qué les puedo traer. Sorpréndenos. Para sorprenderlos. Ahora tengo la brilla muy alta, tengo que sorprenderlos sí o sí. Totalmente. Así que bueno, vamos. Pero confiamos absolutamente en vos. Voy a ver lo de Corky. Por favor, Corky, la fuerza del cariño. Y la fuerza del cariño. YouTube tiene que estar seguro. Te va a parecer. Sí, es fuerte. Es muy fuerte, es fuerte ese subtítulo ahí. No, pero no te pido que te veas, qué sé yo, la primera temporada, por ejemplo, el sábado de la noche. ¿Cuántas temporadas tenía no Corky? No tengo idea. No, no tengo juntamos idea, porque era una tira diaria. Capaz que tiene 18 temporadas, no lo sé. Yo no la veía, pero era algo que se comentaba, que estaba, digamos, ¿no? El fin de mates, bizcochitos y Corky. Y Corky. Y Corky. Exactamente. Listo. Es un planazo. Me creo encanta. Que en algún momento tuvimos miedo que tuvieses un tatuaje oculto de Corky. Miren, chicos, yo era fan. No. No era de las series que más me gustaba, pero la verdad es que era una serie de la que tenía un impacto, digamos, que tenía llegada. Bueno, vamos, la voy a ver. Ahora tengo mucha curiosidad. ¿Viste? Así funciona. Compraste. Me encanta. Ya compré. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, Edith. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Estás listo para una experiencia distinta? Vení a Liga de Improvisadores, dos equipos, una terna arbitral, comentaristas, la hinchada decide quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. En una buena, son las 9:32 minutos y ahora vamos con el tema que se conoció en el día de ayer de la condena al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por impedir un aborto en la provincia de Río Negro, un aborto producto de una violación y que la ley amparaba la realización del aborto. Y bueno, él a través de medidas dilatorias impidió la realización del aborto en tiempo y forma y bueno, finalmente ayer fue condenado. Sí, esta vez una buena, ¿no? En lo judicial, literalmente como dice el título de nuestro programa, y estamos en comunicación con Laura D'Amico, que es una periodista que supo andar muchos años por acá, por la ciudad de La Plata, y que ahora está afincada allí en el sur y que estuvo siguiendo el juicio. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laureano, buen día a todos los compañeros. Buen día. Bueno Laura, contanos qué pasó ayer, cómo se vivió, digamos, este veredicto, porque todavía no hay monto de la pena, ¿no es cierto? Claro, como vos decís, ayer lo que hizo el juez Álvaro Meinet, que es un juez de acá de Cipolletti, fue dar el veredicto de este juicio que había comenzado la semana pasada y encontró que el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, que se desempeña en el Hospital Pedro Mogilianski de Cipolletti, es culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque en 2017 él se negó a realizarle un aborto legal a una chica que había manifestado que estaba embarazada producto de una violación. Así que como vos decías, todavía falta que en los próximos días se dicte la sentencia donde se va a poder saber cuál es la condena que le cabe a este médico, que sabemos que va de un mes a dos años de prisión excarcelable, con el doble de tiempo que le indiquen de inhabilitación para ejercer su profesión, digamos. Es decir que en principio, por más que se le otorgara, digamos, el máximo de la pena prevista, no iría a la cárcel este ginecólogo. No iría a la cárcel y mientras tanto él puede seguir ejerciendo porque hasta que la condena no quede firme no se aplica ningún tipo de pena, digamos. Uh-huh. Perdón, sí. No, ahí. Y Laura, en donde se estuvo llevando adelante el juicio, ¿hubo alguna movilización, algún reclamo, puertas afuera de movimientos por cómo se llama, por las dos vidas o sí, de movimientos en defensa del aborto? Mira, durante todos los días que se realizaron las audiencias, que comenzaron el lunes pasado, ahí en Cipolletti, afuera del juzgado hubo muchos grupos de gente que se manifiesta a favor de las dos vidas, donde colgaron carteles, banderas de Argentina, pañuelos celeste, se quedaban a dormir incluso ahí, hacían una especie de vigilia, habían montado una suerte de santuario, como en un gazebo habían puesto una Biblia con la imagen de una virgen y una cruz, y ahí se juntaban a rezar. Es gente muy religiosa, perteneciente a iglesias evangélicas de acá de la zona, y que un dato no menor es que el abogado defensor de Rodríguez Lastra, que se llama Damián Torres, él pertenece también a este tipo de grupos. Entonces, a la salida de las audiencias, él salía y hablaba con ellos y les explicaba, y no tenía problema en mostrar su posición ideológica, porque salía y decía, bueno, nosotros los que defendemos las dos vidas, a mí Dios me dio la suerte de defender esta causa, que es una causa muy noble. Eso fue algo bastante impresionante, porque si bien dentro de las audiencias uno supone que las cuestiones ideológicas tienen que quedar de lado, no tenían problema en manifestarlas cuando salían del juicio, ¿no? Laura, y eso fue muy fuerte. Durante, vos decías que empezó el lunes pasado el juicio, o sea, fue un juicio corto, digamos, con pocas sí. audiencias para quienes estamos acostumbrados a por ahí juicios que duran más de un año, dos, tres. Sí, fue un juicio que tuvo tres audiencias con declaraciones testimoniales, ahí declararon las médicas y profesionales de la salud que atendieron a la víctima en el hospital de Fernández Oro, porque recordemos que la chica es oriunda de esa localidad que queda pegadita a Cipolletti, a muy pocos kilómetros. Es una localidad chica que cuenta con un hospital de muy baja complejidad. Es por eso que estas médicas lo que hacen es llamar a Cipolletti para derivar el caso al hospital de Fernández Oro cuando se enteran de que la víctima estaba embarazada y que ella estaba muy angustiada y manifestó que ese embarazo era producto de una violación. Ahí lo que hacen estas médicas es informarla de los derechos que la asisten, porque Río Negro cuenta con una ley provincial que va en sintonía de la ley nacional, pero que cuenta con un protocolo de aplicación de la interrupción legal del embarazo en estas tres causales que contempla nuestra legislación. Uh-huh. Ellas la informan. Este médico lo que hace en un primer momento es atender ese llamado telefónico con el pedido de derivación y dice, yo no voy a recibir a la paciente si no cuenta con un informe psiquiátrico, que es un requisito que no está contemplado en el protocolo. Entonces el juez consideró que él en ese punto ya puso un obstáculo para poder realizar esta práctica. Uh-huh. Días después de este llamado, la víctima hace maniobras abortivas en forma por fuera del sistema de salud. Ella se contacta con una agrupación feminista, ella le dan Oxapro para poder interrumpir ese embarazo, y a los pocos días, que es este famoso 2 de abril de 2017, ella llega a la guardia del hospital de Cipolletti ya con un aborto iniciado. Llega con fiebre, llega con algunas contracciones. Y lo que hace Rodríguez Lastra, que estaba en la guardia ese día y es quien la recibe, es tratarla como si se tratara de una infección. Él consideró que como ella tenía alta temperatura se podía tratar una infección, pero además le aplica indometacina, que es una droga que lo que hace es inhibir las contracciones. Es decir, que pese a que la joven cuando llegó le dijo que ella había hecho maniobras abortivas, que ella quería interrumpir ese embarazo porque era producto de una violación, él hizo lo contrario. En vez de garantizar el derecho que tenía esta joven de poder llevar adelante el aborto, porque está contemplado en la legislación vigente. Es por eso que a él de lo que se lo acusa es de no cumplir con esa ley, que claro, es una ley provincial que está en consonancia con la ley nacional. Y él es un funcionario público y él no puede anteponer su voluntad ante lo que dice la ley. Ese es el delito que él cometió, digamos. Sí, además él en ese momento no se encontraba dentro del registro de objetores de conciencia. Exactamente. Él hacía pocos años que estaba trabajando acá en la zona. Él llegó hace 3 años porque él es de la provincia de Buenos Aires y no se encontraba inscrito en el registro de objetores, que como la ley indica, los médicos tienen 30 días desde que son contratados por una institución para declararse objetores de conciencia. Y lo cierto es que después de este caso, los 6 ginecólogos que integran el servicio de ginecología del Hospital de Cipolletti se inscribieron en este registro. Es decir que es un fallo que indudablemente tiene consecuencias sobre cómo se va a seguir trabajando no solo en la zona, sino creo que en todo el círculo médico, me parece. Claro, digamos, si uno ve la pena, la proyección del máximo de pena que puede caerle a Rodríguez Lastra, quizás puede pensar, bueno, es muy poco, pero la figura legal por la cual se lo acusa es justamente esa, ¿no? Incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Cuál fue el impacto del juicio? Ayer leí algunos diarios, digamos, locales, y todas las noticias más leídas eran sobre este caso. ¿Cómo se vivió en la comunidad, digamos, ¿no? Con esto que vos contabas un poco al principio de la carpa, el gazebo y todo eso, pero digo, ¿qué impacto tuvo a nivel local, a nivel regional, digamos, este juicio? Mira, Río Negro es una provincia que históricamente ha tenido algunas legislaciones progresistas, por llamarlo de alguna manera, en relación, por ejemplo, a la muerte digna o esta misma ley que es de 2012. No, recordemos que no todas las provincias tienen leyes provinciales que avalen el aborto legal, uh-huh, en los casos que en la actualidad los contempla el Código Penal. Y no todas lo han reglamentado. Y Río Negro como que se caracteriza o tiene por lo menos esa impronta de tener algunas legislaciones que van un poquito más adelante. Sin embargo, este caso como que otra vez ponía en tela de juicio qué es lo que iba a pasar, porque realmente hasta el día de ayer nadie sabía qué es lo que iba a fallar este juez, que además... Como la condena máxima es muy baja, el máximo son 2 años, el tribunal está compuesto por un solo juez, ¿no? Se le dice el tribunal unipersonal, entonces toda la decisión recaía sobre esta persona. Uh-huh. La verdad es que si bien afuera las manifestaciones, como les contaba, eran de personas que estaban a favor de las dos vidas, que defendían al médico, que se ponían la camiseta, digamos, de una lucha que bueno... no sé, que ellos iban adelante, uh-huh, y no era tanta la presencia de personas que estén a favor de la legalización del aborto en las manifestaciones, no quiere decir que no las haya acá en el Valle, uh-huh, lo cierto es que el fallo fue obviamente muy bien recibido, y como dijo la fiscal al salir de la audiencia ayer, dijo, esto es un fallo histórico que seguramente va a sentar precedente, que lo están mirando desde otros lugares, y que bueno, que es muy importante que nosotros podamos sentar esta legislación, así como se cita mucho el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, que es sobre un caso ocurrido en la provincia de Chubut, creemos que esta legislación puede servir de precedente para aquellos casos donde, bueno, los médicos se resistan a cumplir con lo que dice la ley. Y una pregunta, Laura, vos decías que en el hospital en el que trabaja Rodríguez Lastra, todos los médicos de la unidad se declararon objetores de conciencia. En ese caso, una mujer que llegara a este hospital pretendiendo que se le lleve adelante un aborto en los casos en los que los determina la ley, ¿cómo debería ser considerando que no hay ningún médico todos los médicos pueden decir, bueno, no, yo soy objetor de conciencia, no tengo por qué hacerlo? ¿Cómo, o sea, no, en ese caso el hospital o incluso el municipio no debería garantizar la presencia de por lo menos un médico que no se encuentre esto dentro de este registro? Sí, la verdad es que no sé cómo se resuelve en este caso, o en general, digamos, en los casos, es como vos decís, los hospitales públicos tienen que garantizar este derecho. Yo no sé si lo que harán es derivar el caso a otro hospital donde sí lo haga, a otra localidad, pero sí, de alguna manera tienen que dar una respuesta dentro de los 10 días en que la persona manifiesta el deseo de poder interrumpir ese embarazo. Que recordemos que solamente con la declaración, o sea, tienen que firmar un consentimiento asistido, no hace falta que haya una denuncia penal, no hace falta ningún otro tipo de papel más que la víctima exprese su voluntad de interrumpir ese embarazo. Con eso ya es suficiente para que se lleve adelante la práctica. Laura, ¿cómo sigue ahora procesalmente, digamos? Se supone que la defensa, o leí por ahí que la defensa de Rodríguez Lastra va a apelar el fallo. Sí, Sí, ellos dijeron que esto no termina acá, que la lucha continúa, que ellos no estaban de acuerdo con esta decisión, pero que van a seguir con los procedimientos judiciales. Ahora lo que se viene es un juicio de cesura, se llama, que es donde se establece la cantidad de pena que le corresponde, y después ellos pueden recurrir esa decisión a instancias superiores. Bien, sí, bien. Pueden apelar. Bueno, vamos a quedar atentas a lo que suceda en los próximos meses con el devenir de la apelación. Te agradecemos muchísimo, Laura, la comunicación. Desde ya en Radio Nauta vamos a estar en permanente estado de atención con respecto al devenir de este juicio, que claramente genera un precedente importante para quienes, para aquellos médicos y médicas que intenten no garantizar un derecho que la ley otorga. Exactamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el llamado. Un abrazo, Laura. Un beso, chao, chao. Bueno, importante. Un hecho, la verdad, judicial sumamente importante que se haya determinado que esta persona justamente no cumplió con lo que garantiza la ley, que es el derecho al aborto en casos de violación. Exactamente. Importante por el precedente. Quizás uno piensa desde el sentido común, bueno, es poco, 2 años, ni siquiera va a estar preso, puede seguir ejerciendo hasta que el fallo quede firme, o sea, que va a subir a las instancias de revisión, que puede llegar a la corte, pero es importante como precedente, digamos, que se responsabilice penalmente a una persona que, hace falta decirlo una y otra vez, digamos, no cumplió con la ley, porque la ley ampara a ciertos casos, digamos, en este momento en el sistema penal argentino, ampara a ciertos casos para la interrupción del embarazo, y uno de ellos claramente es el de violación, como era este caso, digamos. Sí, justamente, incluso es importante considerando un caso, o sea, el caso que cobró gran importancia en los últimos meses de la niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela, y que justamente en este caso tampoco los médicos le garantizaron la interrupción del embarazo, aun cuando la niña era menor de edad, aun cuando había sido violada y cuando había numerosos factores para que se lleve adelante el aborto, y muchísimos médicos del hospital no solo no garantizaron, sino que dificultaron al médico que dijo, bueno, yo lo voy a realizar, que contó posteriormente cómo había sido justamente el procedimiento y todas las numerosas violaciones que llevaron adelante. Fue su mujer quien tuvo que asistirlo durante el aborto, o sea, durante la intervención quirúrgica, porque el hospital estaba claramente intentando bloquear este aborto. Uh-huh. Y además, bueno, el poder mediático también presionando para, o sea, se conoció inclusive declaraciones ridículas de personas diciendo, bueno, yo lo adopto, como si fuese solamente una cuestión de adopción o no adopción, y no una tortura exigirle a una niña de 11 años que geste un embarazo que no quiso, que fue producto de una violación y que ella misma estaba manifestando que quería que le saquen eso de adentro. Así que una sentencia que genera también un marco de posibilidades para poder presionar para que justamente se lleven adelante los abortos en los casos en los que los determina la ley, justamente. 10:10, ahora sí, 10:10 de la mañana. Vamos a una tanda, un poco de música y volvemos. Sí, vamos a escuchar Los Ex, Sacar la Basura. Basura a la calle, hacer aseo a fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. En algo

uno realmente no lo puede concebir, porque sería un conflicto, digamos, de tal dimensión que se llevaría puesto todo, me imagino. Es increíble que suceda, por supuesto, en primer lugar, pero también que sepamos tan poco, ¿no? Recién esta semana se empieza a mencionar este informe que da cuenta de la cantidad de crímenes a líderes sociales que ha ocurrido este año, más de 70. La verdad es que es inconcebible si lo traspoláramos a nuestro país. Sí, la verdad. No se me ocurre, digamos, ¿no? La verdad que sí, inclusive lo que vos bien decías, cómo se cubriría si totalmente esa misma situación se diera en Venezuela, pero como se está dando en Colombia, no se está cubriendo, no se le está dando la importancia que tiene. Inclusive muchos organismos internacionales o determinados sectores no están teniendo en cuenta y no están exigiendo al gobierno que lleva adelante que pare con esta ola de asesinatos a líderes y lideresas. Así que, nada, sumamente importante visibilizarlo y sumamente importante también exigir que el freno a esta situación que se está dando, y también que la paz tiene que ser un hecho, y los acuerdos de paz no solo tienen que llevarse adelante, sino también cumplirse, y que parte de cumplirse es, que se detengan los grupos paramilitares, o sea, que se desarticulen los grupos paramilitares en Colombia. Así que se nos ha terminado el programa del día de hoy, de este miércoles 22 de mayo, primer día del invierno, podríamos decirlo hoy, no del invierno, pero... Pero primer día frío, digamos, sí, ¿no? Sí, primer día frío de este otoño. Verdad. Así que fue un placer estar al aire nuevamente con vos, Laureano. Lo mismo, por favor. Un agradecimiento especial para Tama, que está del otro lado de la pecera llevando adelante la operación. Nehuen, que estuvo en la preproducción armando todo lo que llevamos adelante esta mañana. Los invitamos a escuchar en el día de la fecha Radionauta. A las 15 horas se va a estar llevando adelante el programa Poligrama. A las 18, nunca sé cómo pronunciarlo. Lombelico. Lombelico del Mundo. Y a las 20 horas Ciudad Resiliente. Resiliente, perdón. Y por supuesto, mañana volver a sintonizar una buena a las 8 de la mañana con Pablo y Belén, que van a estar al aire de Radionauta, de una buena. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Acá estaremos. Acá estaremos. Un abrazo muy grande para todos y todas. está Muamba, Muambe. Vamos cruzar a Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem. Mas qualité do exterior, embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei.